autopista que se van reflejando en mi retina. No tengo idea dónde voy, pero voy con prisa. Vamos a 100 kilómetros por hora y la noche se nos descontrola. No sé qué viene después, hace rato me entregué. Esta carrera la gané. Y tú eres mi rival.